Pero podríamos, ¿verdad? Vamos a leer nada más el primero y el segundo versículo de este Salmo. Salmo 96, todos juntos en el primer y segundo versículo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Amén. Pueden tomar sus lugares. Este jueves pasado, en el aeropuerto de Monterrey, aquí en el comercial Escobedo, en la terminal C, más o menos sobre la 1 a las 2 de la tarde, hubo muchísima gente saliendo por sitios muy turísticos, Cancún, Acapulco, todo sitio en México donde hay turismo. Hay una línea de aviación que va casi exclusivamente a estos sitios y la gente estaba ahí, pues en gran número, una multitud de gente con sus maletas, con sus sonrisas y esperando ya ir de vacación y disfrutar de la playa, disfrutar de los restaurantes, disfrutar de un poquito tiempo de descanso, y estaban muy animados. Y entre ellos, entre esta mucha gente que estuvo por allí, hubo dos personas que no iban de vacación, no iban para descansar, no iban a la playa para pasar un buen ratito y luego volver a sus responsabilidades. Hubo, pues, dos hermanos de nuestra iglesia, el hermano Krim, la hermana Janet con sus tres hijos, y por medio de buscar el boleto más barato, salieron primero a Cancún y luego, si no me equivoco, a Panamá, a Trinidad y por fin a Surinam, desde donde iban a subir en un coche y viajar por tierra 3 horas más, subir en una canoa y cruzar por fin el río. Salieron el jueves a las 3 y querían llegar ayer por la tarde, por fin, en su destino. Ellos no fueron a fueron a la playa de Guyana Francesa, pero no a la playa como los demás iban. Hermanos, así es el mundo. Casi la mayoría de la gente de este mundo piensa en las vacaciones, piensa en descansar un poquito de las muchas obras que tienen que hacer. Este mundo, ¿quiénes tienen la perspectiva que yo también subo? Yo también voy, todos vamos, todos estamos actuando y tenemos cosas que hacer. Pero en este mundo, ¿cuántas personas tienen esta perspectiva? Yo también voy a la playa, pero yo voy a otra playa. Yo voy a un sitio en la costa, pero yo voy a otro sitio y yo no voy con el mismo propósito, yo no voy con el mismo deseo. Mi deseo es lo que encontramos aquí en el Salmo 96. Un autor muy conocido, yo creo que tenemos este libro ahí en la biblioteca, comenta acerca de este Salmo y dice que las misiones o la obra misionera existe no como un fin en sí mismo, sino porque la adoración no existe. Quiero repetir esta idea, porque muchas veces pensamos en las misiones y las misiones y las misiones como si fueran estas actividades un fin, una meta, un deseo que lograr. Pero este autor menciona el hecho de que las misiones son nada más un paso hacia un fin más preciso, más determinado. Y este fin es la adoración global de Jehová nuestro Dios. Estamos ya en el Salmo 96, versículo 1 menciona esta idea de que la adoración, estamos este mes enfatizando la adoración. Y esta mañana, como los hermanos Krim y Janet acaban de salir de en medio de nosotros, yo quiero dirigir nuestra atención en este punto, que la adoración de Jehová nuestro Dios debe de ser global. Y es por eso que la iglesia, que era el tema de la semana pasada, y aquí arriba tenemos una buena definición de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia, no solamente aquí en Guadalupe, pero la iglesia es hoy en día el medio por el cual Dios va a alabar o Dios va a recibir alabanza y Dios va a tener su nombre glorificado, loado, alabado en el mundo. Y en primer lugar, quiero preguntar o quiero observar que el deseo de Dios acerca de sí mismo es que su nombre, su carácter, su ser sea alabado globalmente, por toda la tierra. Dice versículo 1, al final, por toda la tierra. Versículo 3 dice, proclamar entre las naciones. Y en la frase siguiente, en todos los pueblos. Versículo 5, porque todos los dioses de los pueblos. Una idea global. Otra vez, versículo 7, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Versículo 9, termina toda la tierra. Versículo 10, decir entre las naciones, y luego menciona el mundo y a los pueblos. Y al final, en el último versículo, versículo 13, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Es muy obvio, es muy claro, no debe haber ninguna duda, que la voluntad de Jehová Dios es que su nombre sea alabado, su carácter, su ser, él mismo es digno de ser alabado. Adorado globalmente por toda nación, por toda persona, por todo pueblo y en toda la tierra. Entonces, este deseo es interesante que observamos y encontramos este deseo de Dios en cuanto a sí mismo en el Antiguo Testamento. Normalmente, si mencionamos las misiones, si mencionamos la tarea, la obra de la iglesia, casi siempre vamos al Nuevo Testamento, y con razón. Porque en el Antiguo Testamento Dios escogió a la familia de Abraham, familia de los judíos, y ellos debían de ser un testimonio para todas las naciones. En todo el mundo ellos debían ser conocidos como gente sana, gente pura, gente distinta, y por medio de sus vidas ellos debían de dar un testimonio a todo el mundo. Pero en realidad, Dios no les dio a ellos el trabajo de salir de sus fronteras como misioneros yendo a otros sitios. Dios estableció en una tierra determinada, Palestina o Israel, en una ciudad específica, Jerusalén, en un lugar muy específico, el templo, donde vino a morar su propia presencia. Jehová mismo vino a la tierra en forma visible en el templo de Salomón, y toda la tierra podía acudir a Jerusalén y al templo y al judío para conocer a Dios. Pero ahora que Cristo ha venido, y digo que en el Antiguo Testamento hubo un enfoque global, hubo un testimonio para todo el mundo, incluso ellos mismos debían de estar cantando, anunciando, proclamando, alabando, magnificando, glorificando. Estoy mirando nada más los versículos los verbos que encontramos aquí, tributando a Jehová. Ellos sí tenían esta responsabilidad de llevar un testimonio, pero desde su sitio, desde su lugar. Pero ahora en el Nuevo Testamento encontramos el hecho de que Dios quiere que su pueblo, que es ahora la iglesia, columna y baluarte de la verdad, que estemos yendo a otros sitios, no en una manera, no quiero decir pasiva, porque los judíos no debían ser pasivos, pero en una manera más abierta, más agresiva, decimos, más dedicada a esta misión de llevar la alabanza y la adoración de Jehová nuestro Dios a toda la tierra, a todas las naciones, a todos los pueblos, a las familias, a la tierra, entre las naciones y al mundo. Entonces, hermanos, en el Antiguo Testamento ya encontramos esta idea de que la alabanza, la adoración, la glorificación, que tributemos a Jehová, su magnificencia, su alabanza por toda la tierra. Pero quiero llevarnos ahora al Nuevo Testamento, y vamos a ver algunos pasajes que indiquen que esta tarea, esta obra es específicamente ahora dada a la iglesia del Señor. Romanos capítulo 15. Vamos a comenzar, vamos a mirar algunos pasajes muy brevemente y casi sin comentar, casi sin ampliar más pensamientos, pero Romanos 15, versículos 9 y 10 también indican que Dios hoy en día quiere glorificarse a sí mismo a través de mostrar misericordia a todas las naciones, y es por medio de su iglesia que se extiende ahora la salvación suya. Versículo 9, Romanos 15:9 dice, y para que los gentiles, las etnias, los grupos de todo tipo glorifiquen a Dios. Encontramos otra vez los gentiles, una idea global y la idea de glorificar a Dios. El deseo de Dios hoy es que los que están ahí, a lo mejor todavía durmiendo en Guyana Francesa, en la casa al lado de los hermanos Krim y Janet, y los que están ya levantados y van haciendo sus cosas, que ellos escuchen el Evangelio de Dios, que escuchen acerca de la salvación. Incluso de en medio de nosotros mismos han salido dos personas, una pareja, para llevar este mensaje, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Hermanos, toda persona, algún día, toda persona glorificará a Dios. Es el destino, es Dios ha decretado, Dios ha dicho que así será. Él va a recibir gloria y será por una u otra manera. Una manera de glorificar a Dios, en verdad, si uno no quiere, si uno rechaza su misericordia, si uno rechaza su bondad, rechaza su salvación y no quiere escuchar la voz de Dios, la compasión y la salvación de Dios, esta persona en su rebelión contra Dios, en el día de juicio, Dios será glorificado porque Dios va a tener juicio ejercido en la vida de esta persona. Dios en castigar al rebelde va a tener gloria. Pero hermanos, esto no es su deseo. O sea, Dios no quiere glorificarse a sí mismo en esta manera. En este versículo encontramos que su deseo a través de la oferta de salvación es que los gentiles glorifiquen a Él por su misericordia. Dios extiende una invitación global. Dios extiende esta oferta de salvación a toda persona, a toda criatura en todo el mundo, y Él quiere que su mensaje sea llevado a todo el mundo para que su nombre sea glorificado, específicamente porque Él es misericordioso y extiende perdón ahora. Por tanto, yo confesaré entre los gentiles y cantaré a su nombre. Un salmo muy parecido a los que hemos leído esta mañana. Otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificad todos los pueblos. Otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. El deseo de Dios ahora no ha cambiado. Él desea que su nombre y su carácter sea glorificado cuando los gentiles, cuando las etnias reconozcan que Él es Dios y que Él es misericordioso y acepten su salvación. También podemos leer en Colosenses, Colosenses capítulo 1. Un pasaje más general, un pasaje que no menciona específicamente las naciones, sino que el propósito de la creación de Dios. Colosenses 1 del 16 a 17 dice así: porque Él, en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y, ¿qué dice? Para Él. El mundo que existe hoy es para Él, para su honra y para su propia gloria. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, en el Señor Jesucristo, subsisten. Y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Jesucristo la preeminencia, por lo cual agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. También, si quiere buscar dos pasajes más al final de la Biblia, tercera de Juan, tercera de Juan, versículo 7. Hay un solo capítulo en tercera de Juan, y estamos casi justo antes de Apocalipsis. Tenemos tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y el versículo 7 de esta carta tan breve, Juan menciona a algunos mensajeros, diríamos nosotros, a algunos enviados, que es la misma idea de un misionero. Juan mandó ciertos misioneros, ciertos enviados, mensajeros, a este hermano Gayo, a quien encontramos en versículo 1, y Gayo los recibió, aunque en esta iglesia, encontramos versículo 9, otro hermano de otra fe no quería recibir a los misioneros, a los viajeros, mensajeros, enviados. Pero en este pasaje, Juan alaba, Juan dice que Gayo hizo bien en recibirlos y explica el motivo por qué ir como un enviado. Dice versículo 7, porque ellos salieron, y aquí el motivo, por amor del nombre de él. Y en esta frase tan breve encontramos lo que puede ser un resumen del motivo misioneros. ¿Por qué salieron los hermanos nuestros el jueves a su playa, a esta otra playa, en vez de ir a donde va todo el mundo? Ellos tenían este en su corazón, amor del nombre del Señor Jesucristo. Y su deseo es ver el Señor Jesucristo recibido como Salvador, reconocido como misericordioso y bondadoso. Y ellos desean que, ellos aman el nombre del Señor y ellos desean que en este país donde Dios les ha llamado, que haya gente que también reconozca el amor de Dios y que alaben el nombre del Señor. Entonces ellos salieron por amor del nombre. Y un pasaje más en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 indica otra vez que la voluntad de Dios es que su nombre sea alabado por toda persona y en todo sitio. Apocalipsis 7, 9 a 12 dice así: después, dice Juan, de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, esto parece mucho a los salmos que acabamos de leer, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Los seres angélicos, los seres de los cuales no sabemos mucho, los 24 ancianos, los cuatro seres que están ahí, todos los pueblos congregados alrededor del trono, alabando al Señor, adoraron a Dios diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza. Mira cómo van alabando, adorando el nombre de Dios. Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué gran escena! Ojalá que pudiéramos haber visto lo que Juan vio. Pero hermanos, es que lo vamos a ver. Es que estaremos nosotros en el grupo. Nosotros nos encontramos en la frase, versículo 9, toda nación, toda tribu, todo pueblo y toda lengua. Y es la voluntad de Dios, hermanos, que hasta en la Guyana Francesa, con las muchas tribus que hay por allá, con los por lo menos cuatro idiomas que hablan por allá, que cada lengua, que cada grupo, que cada etnia identificada por nosotros, que haya de cada división gente, personas que han reconocido la gloria de Dios y han aceptado su salvación, y en el día final van a estar delante del trono en este gran grupo sin número que nadie puede contar, alabando a Dios eterno por estas palabras que encontramos así: salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, quien es el Señor Jesucristo. Amén, decimos cuando imaginamos esta escena. Y hermanos, esta escena nos espera a nosotros. Está ahí ya preparado y llegaremos nosotros y cantaremos, alabaremos, adoraremos con esta gente redimida. Entonces, el deseo de Dios es que su nombre sea alabado, exaltado, glorificado globalmente. Y esto responde a la pregunta, pues, ¿a qué? ¿A qué fueron estos hermanos nuestros que salieron, que estuvieron aquí la semana pasada? Predicó dos veces en la semana pasada el hermano Krim, el domingo por la noche, el martes también estuvo aquí él predicando. ¿A qué fueron? Pues ellos entiendan que el deseo de Dios es que su nombre sea glorificado, adorado, alabado globalmente. Y por eso, por amor de su nombre, salieron de en medio de nosotros. Y ahora quiero contestar la pregunta para nosotros que quedamos aquí. ¿Y ahora qué? O sea, ellos han salido. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Porque nosotros nos quedamos aquí. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad hacia ellos? Y para ver esto, vamos a ver tres pasajes en el libro de Hechos. El libro de Hechos, vamos a comenzar con capítulo 11. Hechos capítulo 11. En la primera parte del libro de Hechos, Lucas va alternando. Menciona primero la iglesia primitiva, los eventos de Jerusalén, pero una vez llegado en capítulo 9, donde tenemos la conversación de Saulo, quien es Pablo, Lucas, entre capítulo 9 y capítulo 13, va alternando entre los eventos en la vida de Pablo y los eventos en las vidas de otras personas, Pedro sobre todo, pero también Felipe, Esteban, capítulo 8. Entonces, vamos a encontrar Pablo y otro hermano Bernabé aquí en capítulo 11, y luego enseguida vamos a ver su participación en una iglesia que encontramos en capítulo 11 por la primera vez. La iglesia comenzó en Jerusalén. Jerusalén era la madre, la iglesia madre, la sede de todas las iglesias que vinieron después, porque vino el Espíritu Santo allí, y de allí se proclamó, desde allí se proclamó el Evangelio. Pero en versículo 19 encontramos que algunos salieron de Jerusalén por causa de una persecución. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, capítulo 8, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también, y esto fue una invención, una variación enorme en su día, a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, pues a ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y la verdad es que dudaban, tenían preguntas. Entonces enviaron a Bernabé, un hermano muy confiado, muy conocido, que fuese hasta Antioquía. Este, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno este Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud, otra vez lo dice, fue agregada al Señor. Pero después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, Bernabé y Saulo, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ¿quiénes fueron los líderes en esta iglesia de Antioquía? Llegaron algunos discípulos o judíos helenizados o griegos, puros griegos. A lo mejor fueron en verdad judíos con influencia griega, pero ellos hablaron a otras personas, a los griegos que se mencionan aquí. Y luego vinieron Bernabé y Saulo. Esta iglesia tuvo dos líderes excepcionales que enseñaron a estos discípulos por lo menos un año, y luego Lucas vuelve, versículo 30 también menciona a ellos, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo, hicieron una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Pero encontramos a Bernabé y Saulo trabajando en la iglesia de Antioquía. Luego, capítulo 12, Lucas, el autor, vuelve a Jerusalén, menciona la muerte de Jacobo, Pedro encarcelado, Pedro librado, y la muerte de Herodes. Y en capítulo 13, vuelve otra vez a la iglesia de Antioquía, donde dejamos a quienes, a Bernabé y Pablo, o Saulo, como líderes en la iglesia. Pero en versículo 1, encontramos que la iglesia ha crecido. Ahora hay más líderes. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, conocemos bien a él, él era el primero en llegar. Pero luego Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el cual se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. O sea, ahora tenemos a cinco hombres, cinco líderes de etnias muy diversas. Se cree que Simón era un negro y por eso se llamaba Níger. No estamos 100% seguros, pero es lo que los comentaristas dicen, que probablemente fue un africano, un negro entre ellos. Y luego otros nombres son más griegos. Y en esta iglesia tenemos una iglesia mixta, una iglesia gentil casi 100%. Y ahora ha crecido la iglesia y son cinco los que llevan el liderazgo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron, y luego indica el rumbo de su viaje. Quiero observar algunos hechos muy breves acerca de este evento. Pues en la iglesia nuestra, ahora que ha salido el hermano Krim, es que fue una pérdida muy grande, ¿verdad? Yo no llevo mucho tiempo aquí con ustedes, pero era obvio que el hermano Krim estaba bien involucrado, ¿verdad? La hermana Janet me dijo cuando él estaba en uno de sus viajes a la Guyana Francesa y ella se había quedado, que casi tenía más contacto con él estando allá que cuando estaba aquí, porque cuando estaba allá estuvo solo y llamaba por internet y hablaba mucho con Janet. Y dijo que casi le conozco mejor ahora que ya no está, porque en la iglesia va por allá, está tan ocupado. Y en verdad, hermanos, si diríamos nosotros, pues vamos a elegir a un hermano y enviarle a un sitio, a otro sitio, a otro país, a lo mejor no escogeríamos al hermano Krim. Es que a él le necesitamos aquí, ¿verdad? Y pues vamos a escoger a alguien cuya pérdida no sería tan notada, ¿verdad? Entre nosotros, así pensamos muchas veces. Pero ¿a quién envió el Espíritu Santo de esta iglesia? A Pablo y a Bernabé. Pero Señor, los que más necesitamos aquí, ¿por qué escoges a ellos? Los necesitamos a ellos. Y si ellos salen, quedamos con nada más Simón y Manaén y Lucio. Y pues son buenos hermanos, pero no son Pablo y Bernabé. Por favor, Señor, ¿qué haces? Pero hermanos, Dios normalmente escoge y envía a las personas más necesitadas, más involucradas y más útiles en su obra. Así que lo que pasó aquí en esta iglesia es 100% normal. Es 100% el patrón. Diríamos nosotros: no, hermano, no te vayas, no con tanta prisa, pues espera aquí algunos años más. Pero llegó el llamamiento del Espíritu Santo y el hermano Krim dijo que me voy, y ya se fue, y parece que pues de día y noche ya ni está entre nosotros. Pero hermanos, esta es una señal de que fue en verdad obra de Dios, porque no fue por voluntad humana, no fue por medio de nosotros. Incluso los verbos que se usan en este pasaje enfatizan este hecho. Versículo 2 dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado yo. ¿Y quién habla? El Espíritu Santo. Versículo 4, ellos entonces, ¿enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Pues dice versículo 3 que fueron despedidos por la iglesia. ¿Saben ustedes qué es el verbo que encontramos al final del versículo 3? dice los despidieron. Este versículo, digo, este verbo aparece 69 veces en el Nuevo Testamento, en el griego, y es el verbo soltar o dejar con el prefijo de. O sea, los hermanos estuvieron en medio de ellos, pero soltaron de ellos. O sea, tenían a ellos como en sus manos, pero los dejaron salir. Incluso 14 veces por lo menos este verbo se emplea como divorciarse. O sea, cortar el lazo y dejarles salir. Y enfatiza, es lo que quiero decir, que el Espíritu Santo es el que llama, y la iglesia reconoce, acepta el hecho de que Dios está llamando a este hermano y Dios le está enviando, y nosotros, aunque queremos que estén, aunque queremos que participen más con nosotros, vamos a dejarlos salir. Y ya lo hemos hecho, pues la verdad es que con el hermano Krim iba a salir, dejado salir o no, o sea, con su carácter, con su deseo tan fuerte. Así es el corazón de uno que va a un sitio así. Pero esta iglesia también oficialmente reconoció, le impusieron las manos. Hubo aquí mismo un acto público cuando nosotros reconocimos que Dios había llamado a este señor, y la iglesia reunida aprobó la decisión y lo dejó ir a su llamamiento. Pero esto no quiere decir, hermanos, bueno, nos divorciamos de él y ya está, ¿verdad? O sea, aunque el verbo a veces se traduce divorciarse, es otro contexto. Es el contexto de matrimonio cuando uno se deja, se va. No es el contexto de la iglesia. Entonces, si buscamos en Hechos capítulo 14, al final del capítulo, si leemos capítulo 13, capítulo 14, son dos capítulos que hablan del envío y del regreso del primer viaje misionero. En los capítulos 13 y 14 tenemos el primer viaje misionero por parte de Bernabé y de Saulo, y en capítulo 13, 1 a 4 tenemos el envío, y al final de 14 tenemos su regreso. Hechos capítulo 14, versículos 26 a 28. De allí, otra vez menciona su rumbo, su ruta, navegaron a Antioquía, a la iglesia de donde salieron, de donde fueron enviados, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Este pasaje nos muestra algunos hechos, y un hecho muy obvio es que no perdieron contacto con la iglesia que les dejó ir, que los encomendó en su viaje. O sea, nosotros tenemos una gran responsabilidad de mantener el contacto, de saber a dónde van y cómo va la obra y cuáles son las necesidades de nuestros hermanos que están ahí en la Guyana. Y hermanos, los hermanos Krim y Janet no son los últimos que van a salir de aquí. El hermano Chuy también tiene su fecha programada. Hay otros hermanos que están considerando en el futuro. Y esta iglesia, ahora que disfruta de un gran paso adelante, enviar su primer misionero desde esta iglesia misma. Hermanos, esta es una señal maravillosa que Dios nos ha dado el privilegio de enviar de en medio de nosotros, uno de nosotros. Ya apoyábamos a otros hermanos, tenemos las cartas ahí detrás, y ya dábamos ofrendas a ellos y ya participamos en otras misiones. Pero ahora esta iglesia es responsable para dos personas y los tres hijos que están allá hoy en la Guyana Francesa, y hermanos, son nuestra responsabilidad ellos. Entre todas las iglesias, ¿quién va a mantener el contacto? ¿Quién va a estar orando por ellos? ¿Quién va a saber sus necesidades? ¿Quién va a interceder cuando haya prueba y cuando hay un niño enfermo? ¿Quiénes en este mundo va a apoyarlos y estar a todo momento con ellos? Si no lo hacemos nosotros, ¿Cuál iglesia en todo el mundo lo va a hacer? Hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad como iglesia que en este sentido envía a estos hermanos. Quiero preguntar algo muy práctico. ¿Oró su familia esta semana por los hermanos Krim y Janet? Si aún en la semana cuando salen, ni oramos por ellos. O en la semana después, esta semana que viene. Si ahora que acaban de salir, ya nos olvidamos de ellos. ¿Piensa usted que su familia va a tener como algo importante el envío y la participación con esta familia? Si ahora no lo estamos haciendo, ¿por qué pensaríamos nosotros que en 3 meses, en 3 años, estarán todavía hablando del hermano Krim y de la hermana Janet que están por allá y saben que van a llegar otros hermanos aquí en esta iglesia? Van a llegar otros creyentes nuevos que ni conocen a ellos. Debemos informarles, debemos decir, mira, tenemos a estos hermanos, son nuestros y han salido de aquí y debemos promover la misión ahí. Debemos estar hablando mucho de ellos, escribiéndolos, hasta llamándolos. Si ustedes que manejan el internet pueden por correo electrónico, incluso por Messenger o por Skype. Hay medios ahora que es posible hablarles directamente y preguntarles, hermanos, ¿cómo va? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Para qué debemos estar orando en esta semana? Hermanos, tenemos nosotros esta responsabilidad. Pero tristemente, muchas veces las iglesias o la iglesia que envía a un hermano no es la iglesia que mejor se distingue entre todas las iglesias que apoyan y que sostienen a estos hermanos. Un pasaje más, y es Filipenses capítulo 4. Pablo y Bernabé trabajaron en Antioquía. Pasaron mucho tiempo, incluso la iglesia creció y hubo más líderes por medio de su trabajo. Y así ha pasado en medio de nosotros. Hay hermanos aquí sentados esta mañana que recibieron al Señor por la tarea o la obra del hermano Krim o Janet, o fueron discipulados o instruidos por estos hermanos. Y ahora hay más gente porque ellos trabajaron un tiempo entre nosotros. Y luego la iglesia los envió o los dejó salir de en medio de ellos. La iglesia reconoció, en el caso de Bernabé y Saúl y Pablo, el llamamiento divino en sus vidas. Incluso ellos mantuvieron cierto contacto con ellos. Pero hubo otra iglesia que participó más que la iglesia de Antioquía en el ministerio de Pablo. Y ahora estamos hablando del segundo y tercero viaje misionero, porque en este pasaje Pablo escribe a una iglesia que él fundó en el segundo viaje misionero. Pero dice así Pablo a esta iglesia, Filipenses capítulo 2, versículos 10 en adelante. Filipenses 4, versículos 10 en adelante. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo sé vivir humildemente, yo sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Y ahora menciona otra vez su participación. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, es el segundo viaje misionero, ninguna iglesia, ni la iglesia en Antioquía, participó conmigo en razón de dar y recibir, o sea, mandar dinero, ¿verdad? Ayuda, sino vosotros solos. Wow. Inimaginablemente encontramos este versículo, porque Yo pensaría que pues la iglesia de Antioquía, donde Pablo había estado tanto tiempo y donde él tenía un testimonio tan claro, donde muchos de los líderes fueron entregados por Pablo mismos, ellos serían los primeros en apoyar y participar y mandar y diezmar y ayudarlos en sus necesidades. Pero Pablo dice que fue otra iglesia que sobrepasó en cuanto a la participación en su ministerio. Hermanos, yo creo que no lo queremos así entre nosotros. Si hemos enviado, decimos a los hermanos, nosotros queremos y debemos querer ser la iglesia que se distingue en apoyarlos y mantenerlos y sostenerlos y estar en contacto con ellos. Que no sea que otra iglesia nos pase en cuanto a cumplir la responsabilidad de mantener y sostener a nuestros hermanos que están ahí y los otros que van a salir de esta iglesia. ¿Y por qué? Porque nosotros también tenemos o debemos tener el mismo deseo en nuestros corazones. Vuelvo a Tercera de Juan, donde Juan alaba a Gayo. Versículo 5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Gayo hospedaba y ayudaba a misioneros totalmente desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos. Es el mismo verbo que encontramos en Hechos capítulo 14, ¿verdad? La iglesia de Antioquía encaminó a Pablo y Bernabé, y Gayo encaminó a ellos como es digno de su servicio a Dios. Si Jesucristo fuera el misionero enviado por esta iglesia, ¿cómo trataríamos a él? ¿Oraríamos? ¿Escribiríamos a él? ¿Manteneríamos nosotros el contacto? Pues diríamos, pues claro, si es el Señor mismo. Pues, ¿cómo es digno entonces encaminarlos en cuanto a su servicio a Dios, para que continúen su viaje? Porque ellos salieron por amor del nombre. Y si nosotros tenemos también el mismo amor del nombre, si nosotros tenemos el mismo deseo de alabar y adorar y tributar a Dios honor y honra y gloria y hablar de su magnificencia en el mundo, pues es que los hermanos son nuestros representantes, son los nuestros que están ahí, y si tenemos nosotros en nuestros corazones el mismo fuego que arde, que desea la misma cosa que ellos también hacen allá, pues será natural, será normal participar en su obra y mantener el contacto y ayudarles, encaminarlos en su camino. Hermanos, es una responsabilidad que el Señor nos ha dado. Es un privilegio. Incluso es una señal de madurez. Un animal o una planta es madura cuando ya puede reproducir. Y nosotros como iglesia estamos ya en este local, ya llevamos años reproduciendo la obra. Pero ahora de en medio de nosotros han salido hermanos para reproducir la misma obra, el mismo servicio, en otro servicio donde no hay testimonio para el Señor. Y nosotros, los que nos quedamos aquí, tenemos esta responsabilidad de mantener nuestro contacto y nuestro servicio a ellos como copartícipes en la obra del Señor, motivados por la adoración global del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por